con las cosas claras. Un panorama en minutos. Flash informativo. Comenzamos en Oriente otro panorama de noticias, siendo en primer lugar a Ituzaingó. La Secretaría de Infraestructura, a través de la Dirección de Políticas Ambientales, ofrecerá un curso de promotor ambiental comunitario en el marco de las acciones de educación ambiental que lleva adelante el gobierno municipal. El curso, que comenzará el 22 de septiembre, se dictará los días lunes de 18 a 20:30 horas en el Espacio Cultural Carpanelli, ubicado en 24 de octubre 430, esquina Blas Parera, durante 2 meses aproximadamente. La modalidad del trabajo es semipresencial. El desarrollo de este curso se ha pensado como una estrategia a largo plazo, de forma tal que sea un proceso de retroalimentación permanente, donde los estudiantes puedan trabajar desde su realidad, fortaleciendo sus saberes y juicio crítico, desarrollando capacidades y actitudes. Así, este proceso educativo busca contribuir en la resolución de los problemas ambientales cotidianos. El curso de promotor ambiental comunitario está destinado a estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, docentes, capacitadores, profesionales y otros interesados en temas ambientales. La inscripción se realiza hasta el 19 de septiembre enviando un correo electrónico a mipoliticasambientales@gmail.com o telefónicamente al 5068-9308. Por otra parte, nos vamos a Morón. El municipio suma 30 nuevos patrulleros para el CPC. El intendente comunal, Lucas Gis, junto al presidente del Honorable Consejo Deliberante de Morón, Hernán Sabatel, entregaron nuevos móviles para reforzar la presencia en las calles y lograr más eficiencia en los operativos. Lucas Gis y Hernán Sabatel entregaron 30 nuevos móviles que se suman a la flota ya existente del Comando de Prevención Comunitaria, CPC, en sus bases operativas de Castelar, Máximo Paz 555 y de Aedo, construida por el municipio en la esquina de las calles Goria y Milán. La comuna se hará cargo tanto de su mantenimiento y reparación como de los gastos de combustible. Es un deber seguir trabajando para poder reforzar la seguridad en todo el partido. Necesitamos consolidar nuestra presencia en las calles con más móviles, desarrollando tareas preventivas en todo el territorio, destacó el intendente de Morón. En tanto, Hernán Sabatella destacó: sabemos que la seguridad es una prioridad para los vecinos y vecinas de Morón y por lo tanto también lo es para nosotros. Junto a Lucas Gui trabajamos permanentemente para cumplir con esta demanda. Hasta aquí las noticias, como siempre, en el aire de Oriente, en la 92.3. Podés encontrar mucha más información de la zona oeste y los programas de la radio a través de www.facebook.com/FM Oriente 923.